La Virgen de Sevilla. ¿Cuál es, José Manuel? Para mí la Macarena. La marcha está dedicada a la Macarena. Está dedicada a ella, también es verdad. Buen día hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy amaneció el día radiante, pero bueno, las previsiones son bastante malas y bueno, a ver cómo se van discurriendo los días y a ver cómo llegamos a mañana, miércoles y pasado viernes y bueno, el jueves y viernes. A ver. El trabajo por nuestra parte. Sí, el trabajo está hecho, todo, está todo preparado. Bueno, la sección del exorno floral, pero lo demás está todo preparado y bueno, con ganas de salir, ¿no? Que será mañana ya, por la mañana, cuando estemos ahí. Sí, entre esta noche y mañana, pues ya aquí en el sur, pues estaremos ahí, habrá un montón de. Nutrido grupo de gente. Exactamente, haciendo ya, poniendo todo lo que es el exorno floral y demás, pues preparándolo por si el tiempo da una pequeña tregua, que esperemos que la dé, pues poder hacer esta sesión de penitencia. Sí, ha habido años peores. Sí, la verdad que sí. Ha habido años peores en que el cielo ha estado completamente cubierto, lluvia, y ha habido un claro de 4 horas, y nos ha permitido salir y... Incluso con 3 yo creo que también podríamos llegarnos a... Sí, yo creo que tendríamos que verlo ya en Cabildo para tomar... Para barajar esto, para todas las posibilidades que haya. Bueno, nos veremos allí, a ver lo que pasa, esperemos la evolución del tiempo, ya. Porque esto cambia por hora. Sí, la primavera es así, la primavera va cambiando, es muy cambiante y bueno, hoy amanece el día así, mañana dicen que la previsión que mañana empieza a llover, pero bueno. Vamos a esperar. También a ver si el aire sopla un poco más y... Y se lleva las nubecillas, sí, claro, que puedan venir. Por lo menos nos da para hacer estación de penitencia miércoles, jueves y viernes. Pues tenemos aquí al otro lado del teléfono al jefe de la policía local... Don José Benítez Salguero. Buenos días, Pepe. Hola, buenos días, Olegario. Buenos días, Manuel. Buenos días, Pepe. ¿Qué, cómo va la previsión de lluvia? ¿Tienes alguna información tú de algún otro sitio que nosotros no desconozcamos? En principio no. En principio tengo la misma información que podéis tener vosotros, ya que no hay ninguna alerta prevista ni nada, entonces las previsiones son las mismas que tenéis vosotros. Si hubiera algún tipo de alerta amarilla o naranja, sí, nos los mandan directamente, pero en principio no hay ningún tipo de alerta. Lo que sí tengo son la información que podéis tener vosotros, que a partir de esta tarde dan agua, además nos dan con un 100%, pero como bien habéis dicho hace un momento, pues esperemos que dé una tregua, por lo menos para poder realizar las estaciones de penitencia con total normalidad. Pues eso es lo que esperamos todos, que estas previsiones se vayan aclarándose favorablemente para las hermandades y las cofradías de miércoles, jueves y viernes, que estamos ahí preparados, nerviosos, mirando cada instante las previsiones en los medios de comunicación, en internet, a ver cómo cambia, a ver cómo va evolucionando. ¿Y cómo llevamos esta cuaresma y lo que llamamos de Semana Santa, Pepe? Pues bastante bien, iniciando todo el proceso de la labor nuestra, del trabajo, que independientemente con las previsiones que haya de lluvia, nosotros lo tenemos que preparar todo, desalojar todos los vehículos de las calles por las que van a discurrir las procesiones. Como digo, independientemente de las previsiones meteorológicas, nosotros tenemos que tenerlo todo previsto. Y bueno, empezamos, como todos bien sabéis, con este domingo, con la procesión de la borriquita, que se desarrolló con un tiempo fantástico y todo bastante bien. Esperemos que las próximas que tienen ya, que están ahí en puertas para procesionar, pues lo hagan igual de igual manera y que no haya ningún tipo de problema. Sí, la verdad que el domingo pasado pues no hubo ningún tipo de incidente ni nada reseñable, ¿no? No, efectivamente, se desarrolló con total normalidad, como bien he dicho, sin ningún tipo de incidente. Y esperemos que toda la semana se desarrolle de la misma manera. Ubrique generalmente no hay ningún tipo de problema, se desarrolla bastante bien todas las procesiones y todos los actos que se desarrollan en esta semana. Y como he dicho antes, pues esperando y rezando y mirando al cielo para que dé una tregua el agua y puedan salir y hacer sus estaciones de penitencia todas las cofradías y todas las hermandades de nuestra localidad. durante la cuaresma y antes de cuaresma, incluso hay trabajo para la policía por causa de la hermandad, de verdad. ¿Te dan mucha lata? Bueno, no, lata no. Se incrementa un poco el tema del trabajo. Lata nosotros no, particularmente. Como bien digo, se incrementa un poco el trabajo porque se desarrollan ensayos, se desarrollan traslados. En fin, como no hay una zona o unos edificios que puedan albergar todas las imágenes y demás para realizar todos los actos que se hacen en cuaresma, pues se vienen desarrollando, como tú bien sabes, una serie de traslados, ensayos y demás. Pero bueno, a nosotros, al fin y al cabo, nos crea un poco más de trabajo, pero digamos molesta un poco más al ciudadano, que se lo encuentra en la vía pública, al tráfico rodado, pero no crea tampoco mucho problema ni mucho desajuste en lo que es el tema de la circulación, lo que es los ensayos y los traslados. Después el tema de las procesiones, de las salidas procesionales, pues sí, conlleva un poco a reestructurar el tema de la circulación, cambiar un poco las vías circulatorias y, por supuesto, el tener que retirar los vehículos de las carreras oficiales de las procesiones. Hay que hacer algo especial cuando se hacen los traslados por parte de la policía, ¿verdad? ¿Se hace algo especial? En los traslados, que son bastante de bastante distancia, siempre hay que hacer algún dispositivo policial, ¿verdad? Sí, claro, claro. Tenemos que, ya como tú bien sabes, nos reunimos, nos mandáis un decálogo, digamos, de todos los eventos que vais a realizar a lo largo de toda la cuaresma. Y claro, hay que montar un dispositivo un poco más especial del ordinario que hay que, por facilitar primero vuestra labor, vuestros ensayos, vuestros traslados, y después facilitar también la circulación para el resto de los ciudadanos ubriqueños. ¿Y comprenden los conductores estos cortes a causa de ensayo o ponen mala cara a los agentes? No. Ubrique, como siempre digo, que es un pueblo muy civilizado, los conductores muy civilizados, y cuando se les informa que lo que hay es un corte por cualquier motivo, no ya por el tema de procesiones o por cualquier otro tipo de evento, ya el ciudadano de Ubrique está acostumbrado a que, debido a la infraestructura que tenemos del pueblo, está acostumbrado a que tengamos que cortar muchas veces la circulación, desviarla, incluso a veces se corta radicalmente porque no tenemos otra alternativa. Pero como bien digo, el ciudadano ubriqueño es bastante comprensivo y bastante tranquilo en ese aspecto. ¿Qué cobertura se va a dar este año a las procesiones, a las cofradías? Bien, pues como es algo que año tras año ya venimos organizando y es de la misma manera, pues prácticamente la totalidad de la plantilla trabaja a partir de mañana miércoles hasta el sábado, pues se trabaja prácticamente, como bien digo, la totalidad de la plantilla. Contaremos tanto en los turnos de tarde como de noche con un mínimo de 5 agentes para garantizar tanto la seguridad del tráfico como la seguridad ciudadana, ya que nos encontramos, como todo el mundo bien sabe, en el nivel 4 de alerta antiterrorista. En Ubrique, gracias a Dios, pues hasta hoy no hemos tenido ningún tipo de incidente, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar preparados para, en cualquier momento que haya cualquier tipo de problema, estemos preparados para solucionarlo. Si utilizamos, como no tenemos otros medios, si utilizamos en los cortes de calle, generalmente utilizamos los vehículos, tanto policiales como de la grúa municipal, para evitar en todas las medidas de que pueda haber cualquier tipo de altercado en el tema del circulatorio, que alguien quiera entrar con un vehículo, quiera cometer algún acto delictivo con algún vehículo dentro de las comitivas procesionales. ¿Vas a asistir a las procesiones? Sí, como todos los años, y ya he recibido tanto la invitación vuestra como la de... También recibí la de la borriquita, pero por problemas personales no pude asistir. Y ya he recibido vuestra invitación y la invitación de la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo. Y, por supuesto, si no hay nada que me lo impida que tiene que ser bastante importante para que me lo impida, asistiré y os acompañaré en las procesiones que se empiezan a desarrollar a partir de mañana hasta el viernes con el Santo Entierro. Una última pregunta, Pepe. ¿Cómo ves el cambio de las procesiones desde que cuando tú salías de escolta, que me acuerdo yo que salía de escolta en el antiguo Paso del Nazareno, hace ya en la prehistoria? En la prehistoria. Yo suelo decir que hacíamos las guardias con lanza, pero bueno. Con lanza, mami. Ya ha llovido hace casi 30 años. Sí, sí, yo tengo un vídeo, ¿eh? Sí, ya que vas tú muy jovencito al lado de al lado de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, creo que sería en el pozo del año 90-91. Y sí, ¿cómo ves ese cambio de cuando salía a ahora las procesiones hoy en día? Ha evolucionado muchísimo la Semana Santa, como creo que ya lo he comentado más de una vez con vosotros. La Semana Santa ubriqueña ha evolucionado de una manera fantástica. Yo recuerdo en aquella época solo teníamos el Jueves Santo. Uh-huh. Recuerdo aquello que llegaban las vacaciones de Semana Santa y los vehículos con las tiendas de campaña, los colchones para ir sí, de camping. A salir fuera. Hoy en día ha cambiado totalmente. Hoy tenemos una Semana Santa bastante importante para el pueblo de Ubrique. Por lo menos esa es mi opinión, que tenemos una Semana Santa bastante importante y el cambio ha sido radical totalmente y para bien. Por lo menos esa es mi opinión, que para bien. Uh-huh. Bueno, Pepe, pues por la parte que nos toca de la Hermandad de Nazareno, yo quiero agradecerte que el despliegue que año tras año venía haciéndonos, tanto en traslado como en ensayo, como después acompañarnos en la proyección, porque yo creo que es algo que hay que reseñar, que siempre para cualquier cosa, pues con una sola llamada, momento antes de lo que tengamos que hacer, pues estáis ahí prestos y dispuestos para presentar vuestra colaboración con nosotros y es digno de elogiar que... Y era, yo creo que os lo tenía que agradecer públicamente porque es algo que la hermandad pues quiero agradecer. Pues muchísimas gracias en nombre de todo el cuerpo de la policía local y por supuesto agradeceros a vosotros vuestra colaboración indudable con nosotros. Y, por supuesto, el trabajo que estáis realizando, que, como bien he dicho y bien he reseñado anteriormente, Olegario, la diferencia que hay de hace 20, 25 años, 27 años a hoy es un trabajo que estáis desarrollando vosotros, que estáis desarrollando todos los miembros de las hermandades de Ubrique. Y, por supuesto, agradeceros y daros la enhorabuena por todo lo que se está consiguiendo. Y, por supuesto, nosotros estamos a disposición de todos los ciudadanos de Ubrique, de todas las asociaciones, de las hermandades, de todo, para lo que necesiten y esté dentro de nuestra labor, nuestras competencias o lo que podamos hacer, siempre estaremos aquí, que para eso estamos, para ayudar al ciudadano de Ubrique. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Desearos que, primero, que se pueda desarrollar las estaciones de penitencia, que salgan las procesiones y que haya una buena estación de penitencia para todos. Pues muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo y nos vemos el Jueves Santo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. ¿Y nos quedamos con? Pues Madrugada Macarena. Madrugada Macarena. Ya, como Macarena. Macareno, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que día Macareno. Aunque, bueno, también yo creo que en Sevilla también planea la sombra del agua y... Sí. Y este año la cosa yo creo que va a estar un poco indecisa. Un poquito indecisa. Sí, bueno, en Sevilla tiene la posibilidad de salir y siempre hay una iglesia cerca para poder refugiar tanto los pasos como los cortejos. Nunca hay problema. Muchas veces la mayoría se tiran a la calle. Bueno, yo creo que el gran poder es el que sí, nunca... Como haya una pequeña posibilidad de lluvia, yo creo que es el único que no sale. Pero que bueno, no sale. Sí. Pero esperemos que, como decía antes Pepe y nosotros, que nos dé una tregua el agua y que llueva ya a partir del sábado, que caiga ya toda la que tenga que caer. Que bienvenida sea, pero ahora no. Pero ahora no. Sí. Pues bien, vamos a seguir con el programa y tenemos aquí al otro lado del teléfono a la alcaldesa de Ubrique, doña Isabel Gómez. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Aquí andamos ya mirando el tiempo nada más. Es verdad, un momento de eso. ¿Tú tienes alguna previsión por ahí? ¿Te han soplado algo por ahí? Bueno, en principio las previsiones han ido mejorando. No me atrevo yo a pronosticar, pero han ido mejorando, eso sí es cierto. Sí, sí, de los 20. Así que a ver si puede ser que podamos disfrutar todos los días de esta Semana Santa y ustedes, las hermandades, y nosotros como acompañantes, no podamos también disfrutar de las procesiones de nuestra localidad. Han ido mejorando, pero el riesgo hay todavía. El riesgo no se ha ido. Vamos a ver. No se ha ido. ¿Qué te parece esta Semana Santa que estamos construyendo aquí entre todos ahora en Ubrique, en estos años? Espectacular, Olegario. Yo creo que todas las hermandades, y especialmente también la vuestra, que además con este programa que hace que recordemos, ¿no?, y que conozcamos también la historia de nuestra Semana Santa y conozcamos las novedades y sobre todo también el ímpetu, ¿no?, que le ponéis en la convicción y en la creencia de aquello que os gusta, que os apasiona, como es esta Semana Santa, y es gracias a vosotros que año tras año se va comprobando que las cifras también de visitantes en estas fechas se va incrementando, con lo cual significa que esta Semana Santa de nuestro pueblo pues se va poniendo, ¿no?, en la agenda de la gente que quiere venir a la sierra a conocer estas tradiciones y disfrutar también de cómo cargamos esos pasos que todos los costaleros y los capataces junto con las hermandades pues hacéis posible para que disfrutemos todos. ¿Qué te gustaría apoyar desde el ayuntamiento o hacer para realzar esta Semana Santa? Pues mira, yo creo, siempre te lo he comentado en este espacio, que el ayuntamiento tiene que estar trabajando muy a mano con lo que son las necesidades de las hermandades, por supuesto, para facilitaros los instrumentos que estén a nuestro alcance para haceros vuestra labor lo más posible, lo mejor posible, y luego atender vuestras demandas, ¿no? Yo creo que si hay alguien que tiene una visión de cómo podemos mejorar cada Semana Santa, de cómo podemos complementar medidas a través de la acción municipal, estáis los primeros siempre en esa línea y trasladándonos todas las cuestiones que veis de interés y por tanto el ayuntamiento es lo que tiene que estar atendiendo continuamente. Son pocas las actuaciones directas que el ayuntamiento tiene, porque lo miramos, ¿no?, con nuestro ojo, más allá de los servicios de seguridad, de limpieza, de todo el contexto, ¿no?, donde se celebra nuestra Semana Santa, tenerlo en condiciones dignas y adecuadas para poder disfrutarla, pero claro, luego en el seno, ¿no?, en el interior, en las tripas de la celebración de esta Semana Santa, sois vosotros los que mejor detectáis pues esos puntos de mejora y que siempre nos trasladáis, ¿no?, que así hay que felicitaros también en esa labor que atiende a realzar nuestra Semana Santa. Así que el ayuntamiento tiene que estar siempre trabajando mano a mano con vosotros y atendiendo todo lo que esté en nuestra mano y lo que sea posible, ¿no? Sí, porque a nivel turístico se ve incremento de los visitantes en estos días. No sé, pues, si tenía algún tipo de datos. Ya el concejal estuvo en estos días atrás dando estadísticas de lo que son la mejora del turismo, de las visitas en esta fecha, y es verdad que haciendo una comparativa de todos los años, vemos que se va incrementando en torno al 25%, ¿no? Desde la Semana Santa anterior, y en esta pues podemos comprobar a través de las cifras, ¿no?, que tenemos nosotros, las visitas registradas por la oficina municipal, que es donde hacemos ese el registro de las visitas que tenemos en esta fecha. Y en torno, es verdad que el crecimiento normal de estos años atrás ha sido en torno al 25% de aumento de personas que vienen a Urique a disfrutar de la Semana Santa uriqueña. Que no es poco, no es poco. Hombre. Poquito a poco. No, hombre, está bastante bien. Bastante, bastante bien. De verdad. Tenemos que recordar que en términos absolutos, pues en torno a unas 1,000 y pico personas, 1,200 personas las que vienen, que es un número muy considerable, pues sí. Y también cada día se percibe, ¿no? Es verdad que si anteriormente, yo creo que también ha habido, se va viendo o sintiendo un cambio ante la Semana Santa. Es verdad que los ubriqueños teníamos mala costumbre de desplazarnos fuera, de viajar, que sigue habiendo gente que lo hace, faltaría, pero es cierto también que se va quedando un número muy considerable de ubriqueños y ubriqueñas para disfrutar aquí, ¿no?, con los nuestros y de nuestros pasos y estando todos pues en torno a estos días, ¿no?, de la Semana Grande, de la Semana de Pasión. Y también eso es un, no solo el dato de los visitantes buenos, sino también el atractivo que le hacemos a nuestra gente para que, en vez de irse a disfrutar a otros lugares, pues se quede aquí en el pueblo, pues estando con nosotros, ¿no? La verdad es que el Jueves Santo, nosotros que tenemos ocasión de tener aquí el Ángelus aquí en la ermita, pues se ve gente, se ven caras nuevas, se ven caras gente que sabes tú que no son de aquí, del pueblo, y claro. Y se ven por ahí que vienen a visitar, así como se hace en todas las grandes ciudades, que el día de salida de los pasos, pues la gente viene a ver las imágenes, a ver el paso, cómo está montado, cómo está eso, y la verdad es que poco a poco se va viendo un poco más de gente en la ermita. Yo creo que eso es bastante bueno para el pueblo, para la Semana Santa y para todo, uh-huh, toda la comarca, ¿no? Así es, pues Manuel, sí. Vamos, lo que tú dices, nosotros que nos conocemos aquí todos, sabemos exactamente los que no son de aquí. Y mira, y otra cosa curiosa también, otro dato que también refuerza la Semana Santa y bueno, y el mérito que tiene de vuestra parte, el ir haciendo la cara de, como decimos, más atractiva y haciendo que la gente se anime a conocerla, era la televisión de Canal Sierra. Me comentaba que el año pasado, de los vídeos que ellos, bueno, pues han estado tomando, como uh-huh, sabéis, están normalmente en todos los municipios, uh-huh, dentro de los tiempos que pueden, pues haciendo programas extraordinarios para la Semana Santa y por tanto dándole también recorrido, ¿no?, en televisión de todos esos pasos que estamos comentando. Y me decían que el año pasado una de las procesiones, uno de los programas más vistos, uno de los que la gente más visualizaciones tuvo, fue el que hicieron aquí en Ubrique, uh-huh, y me lo decía que bueno, que eso es un dato sintomático de que ya no solo estamos hablando de que Ubrique no se vea en la televisión, sino que mucha gente a través de la comarca, de la uh-huh, provincia, se va enganchando para poder conocer la Semana Santa en mayor profundidad y quizás al año siguiente pues también le sirva para venir a verlo en persona, ¿no? Uh-huh. ¿Viste el pregón, Isabel? Lo vi. ¿Y qué te parece a los niveles que va llegando? Pues la verdad que extraordinario, Olegario. Yo creo que en estos 4 pregones que he vivido como alcaldesa, uh-huh, empezábamos con un buen pregón, pero yo creo, lo he dicho desde que apostasteis, ¿no?, por pregoneros locales, ha ido en aumento tanto en la transmisión, la comunicación de los pregoneros, en lo que supone nuestra y lo que representa, ¿no?, la Semana Santa, cómo se vive por parte de vosotros, los cofrades, cómo el sentimiento, ¿no?, que emana ante estos días y se ha ido mejorando. Yo creo que no podría decir cuál es mejor, pero uh-huh, es cierto que son pregones que terminan y bueno, y el año pasado también en el tuyo fue otra sorpresa muy agradable, uh-huh, y este año pues ha ocurrido lo mismo, que terminan los pregones y nos quedamos todos con un fantástico sabor de boca, admirados y de verdad orgullosos de los que sois capaces de transmitir con tanta acción, en un lenguaje también muchas veces que se hace difícil, ¿no? Porque se trata de, bueno, pues de explicar todos esos pasos, todas esas imágenes, esos días, y a veces el lenguaje, como digo yo, es importante, y el de los gestos también se mejora, se comunica muy bien, y yo creo que hace que todos los que estamos allí escuchando ese pregón, pues nos emocionemos y nos sintamos muy orgullosos de que seáis capaces de hacer un... Yo lo veo súper complicado, ¿eh? Por eso me parece tan llamativo y vamos, y admiro a todas las personas que habéis sido pregoneros. San Antonio este año ha sido un pregón extraordinario, sí. que además él, bueno, pues lo ha vivido intensamente, todos los detalles muy cuidados, y la verdad que ha sido un magnífico pregón, pero lo que estabais diciendo, vais mejorando. Los listos no están muertos. También en ese contenido de vamos a animarnos a que la gente conozca y vamos, se quede nuestra Semana Santa. Y el cartel también, Olegario. El cartel es una maravilla. Es un cartel precioso, de verdad maravilloso, como tú bien dices, y parece que no, pero son cuestiones también indirectas que van sumando, ¿no? A todo ese llamamiento a la gente, a nuestra Semana Santa, y que va mejorando poco a poco. Aquí cada, desde la hermandad también, desde la hermandad y cofradía de Ubrique también, trabajamos por Ubrique también, porque al fin y al cabo todo lo que hacemos repercute también en Ubrique, aunque sea la devoción, en nuestra devoción, esa forma de vivir de la cofradía y nuestro, pues también repercute en querer hacerlo mejor y querer cada día avanzar más en lo que es la Semana Santa y ponernos a un nivel como se merece este pueblo. ¿Te gusta a ti el ambiente cofrade de Ubrique? Me gusta. Yo, de las cosas que más me sorprendió de mí misma también, que lo disfruto mucho, yo creo que es debido a vosotros. Bueno, primero a vuestra siempre encantadora atención, a como estamos diciendo, sois personas que, bueno, que el sentimiento emana, especialmente en estos días, y transmitís tanto que es que se disfruta mucho acompañando a vosotros, estando en este ambiente cofrade, como tú bien me dices. Y yo lo disfruto, de verdad que lo disfruto mucho, y además observo bastante, soy una persona observadora, y me encanta pues ver cómo sois capaces no solo de disfrutar ustedes también, sino hacernos disfrutar a los demás. Creo que en ese trabajo que tú bien decías de que trabajáis por Ubrique, hombre, por mejorar la Semana Santa, pero que repercute en vuestro pueblo, sin duda, negocios que se mantienen en estos días, que hace años era inimaginable, ¿no?, que pudieran esperar esta semana como una de las semanas más importantes en sus negocios, en todo lo que son las visitas también de nuestros recursos turísticos municipales, como el yacimiento, en fin, todo eso demuestra lo que decíamos antes, que hay un movimiento, ¿no?, en torno a la Semana Santa, que más allá del disfrute propio, de lo que es realzar nuestras costumbres, ¿no?, nuestra cultura, pues también lo que decimos se convierte en atractivos de visitantes, que mueve la economía local, ¿eh? Hay muchos negocios que me lo comentan año tras año. Y que se van quedando pues, en esta semana con esas ganas de que llegue, porque le supone un respiro en muchos de los establecimientos que regentan. Así que también está claro que tú estabas diciendo de que bueno, que trabajáis, ¿no?, por vuestro pueblo, y el pueblo lo siente así también, ¿eh? El año pasado tuviste la oportunidad de estar presente en lo que fue la salida de la Hermandad Nuestra del Nazareno. ¿Cómo recuerda aquellos momentos? Pues la verdad es que es muy emocionante, porque mira, yo creo que nosotros tenemos en Ubrique imágenes muy muy buenas, imágenes que además, a mi juicio, porque he tenido ocasión de conocer otra Semana Santa, ¿no?, y otros pasos, y en este caso nuestras imágenes son imágenes muy bellas, muy bien terminadas, se han mejorado, son una inversión también y una recuperación del patrimonio que también habéis peleado mucho y se han ido mejorando todas ellas, y luego la manera de, yo creo que cuando vemos a cómo se cargan esa armonía, sintonía en el movimiento junto con la música que acompaña, yo es que creo que emociona a cualquiera, porque es todo un espectáculo. Más allá de, ¿no?, de la creencia que ustedes, pues como es lógico, os motiva, os mueve, pero que más allá de lo que representa a nivel ya de creencia religiosa que también, pero hay mucha gente que no, que sin tener en cuenta esa índole no personal, uh-huh. pues es que es un espectáculo, es que la salida sí. de nuestro Padre Jesús Nazareno por la ermita, el entorno, el a la hora de cómo por esa puerta puede salir ese paso, la salida hacia la calle Jesús, es que es muy, muy, muy emocionante, uh-huh. la verdad. Uh-huh. Son un trabajo de costaleros que son una cuadrilla magnífica, que son los que hacen posible esta, darle esa emoción y ese sentimiento que se transmite al público general que lo está viendo, crean, no crean, o sea lo que sea, pero algo transmite de ver ese, como tú dices, una forma de espectáculo también, porque no, que también lo es, también lo es. Y Isabel, para terminar, ¿qué mensaje desde la alcaldía para los que van a hacer la estación de penitencia estos días? Bueno, pues en primer lugar, que mucho ánimo, que casi seguro el tiempo nos va a acompañar, pero que si no fuera el caso, mucha fuerza y bueno, y quitando que yo estoy convencida de que vamos a ser capaces de disfrutar todos estos días, darle las gracias desde el Ayuntamiento por su implicación en la Semana Santa, por lo que estamos diciendo, ¿no? Por su transmisión, es un ambiente que se contagia, un ambiente colectivo, y bueno, y yo creo que el agradecimiento y el transmitirle el orgullo como pueblo, que ya la Semana Santa de Ubrique sea una referencia en nuestra provincia, pues es gracias a todos ellos y a vosotros, y que sigamos en ese camino, que allí estaremos acompañándolo, y decirle a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos quedemos en Semana Santa en nuestra localidad sí. y la disfrutemos como sabemos y en buena compañía. Pues yo por mi parte, y pues yo creo que por todos los cofrades, por la parte de todos los cofrades ubriqueños, pues dar las gracias al Ayuntamiento pues por toda la colaboración que tiene año tras año con nosotros. La medida de lo posible por parte de ustedes, pues siempre estáis colaborando con nosotros. En el momento que hago una llamada, pues ahí estáis prestos a intentar pues solucionar el pequeño problema o lo que haya, pues la medida de lo posible siempre estáis ahí. Y bueno, pues como antes he hecho con Pepe, pues me gustaría pues agradeceros públicamente que siempre podemos contar con ustedes para cualquier cosa. Sí, tanto tú como cualquier miembro de la Corporación Municipal estáis ahí prestos y nada, pues agradeceros aquí públicamente, nada más. Pues muchas gracias de verdad, porque eso motiva, y esperemos que el año que viene ya estemos uh-huh. también, que tengáis ese local digno que merecéis, uh-huh. que hayamos hecho ya la obra y bueno, y tengáis también esa necesidad que tanto bueno, falta hace uh-huh. para toda vuestra acción, actividad. Sois además una hermandad que se mueve en todos los ámbitos, no estrictamente en los momentos de festividad religiosa, sino que también lo hacéis con la sociedad ubriqueña, organizando múltiples actividades de refuerzo hacia la gente que más dificultades tiene, y faltaría más, que de verdad es un honor trabajar con vosotros. Y aprovecho para eso, para daros un agradecimiento durante este mandato que ha sido extraordinario. Yo creo que si algo me llevo yo de toda esta experiencia municipal es el haber tenido uh-huh. la oportunidad de conocer más íntimamente y personalmente a personas como vosotros, personas que componéis y que hacéis posible que las hermandades funcionen comprometidas, y yo creo que ese es uno de los mayores tesoros que me ha aportado toda esta gran experiencia, y bueno, y por eso quería deciros que también gracias a vosotros, y que sigamos en el ámbito y de cara al futuro, ¿no?, en la colaboración municipal con respecto a las hermandades y a las necesidades que tenéis. Pues muchísimas gracias, Isabel, por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Y antes de terminar y de despedirte, quería invitarte el Jueves Santo por la mañana a las 12 aquí a unos actos que tenemos en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es el rezo del Ángelus, en que damos algunos reconocimientos a personas que han estado trabajando y colaborando con nuestra hermandad durante todo el año. Te esperamos allí y un saludo, un abrazo muy fuerte para ti. Sabes que digo que sabes que no he ido en otras ocasiones, pero voy a intentar en esta pues vez no perderme lo de Garo, y ojalá sí. pueda acompañaros el jueves a las 12. Pues muchísimas gracias. A ver, un beso. A vosotros, un abrazo y nada, y que salga todo bien, que estoy convencida de que sí será. Muchas gracias. Buenos días. Pues bien, seguimos en este programa ya casi acabando, pero no podemos despedirnos sin antes dar los datos de últimos preparativos de la salida que mañana tendrá lugar a las 10 de la noche de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Para ello tenemos con nosotros a Sebastián Casilla, secretario de esta hermandad. Buenos días, Sebastián. Buenos días ya, casi buenas tardes. Casi, 10 minutos. Casi. Era solamente para que nos dé los últimos detalles de cómo van estos preparativos de la salida procesional. Horario. Bueno, pues anoche se produjo lo que fue la muda del paso a las 9 de la noche. Se hizo desde el local de ensayo, desde la calle Nueva hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O. El capataz tuvo ocasión de ensayar entrada y salida en la misma puerta parroquial, y ya una vez que el paso quedó arriado dentro en el lugar que vamos a ubicar para la salida, pues se procedió a bajar el Cristo del retablo. Los vestidores pasaron a vestir la sala de imagen de nuestro titular y se procedió a subirlo al paso. Uh-huh. El Cristo está ahora mismo ya encima del paso y ya está suspensa durante el día de hoy, que se van a ir trasladando a la parroquia todos los enseres, y esta noche pues a partir de las 10:30, 11, para proceder a los que se encargan de los exornos florales a llevar a cabo el exorno floral del paso, puesto que este año lo vamos a tener que hacer un poco más tarde, dado que la flor que llevamos necesita unos cuidados más especiales que en otras ocasiones que ha sido el clavel. Esta flor necesita unos cuidados más especiales y se tiene que poner un poco más tarde para que pueda aguantar o pueda lucir, digamos, de una forma más esplendorosa. No puede estar tanto tiempo puesto en el monte como sería el caso del clavel. El horario para mañana, recuerdo hacerlo aquí a todos las personas que van a hacer estación de penitencia con ustedes. Bien, el horario para mañana es la misa a las 7:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la O, a las plantas del Señor cautivo. Una vez que finalice la misa, 8:30 de la tarde, para los penitentes, la plaza de la ermita de San Pedro, donde está el azulejo del cautivo, plaza Santo Lucas, y para los costaleros, la misma hora, 8:30, pero en este caso en la avenida del Roberno, en la puerta de la nueva casa de hermandad. Uh-huh. ¿Algún estreno? Estreno este año la verdad que no, puesto que hemos estado inmersos en el tema de la casa hermandad. Ahí hemos tenido un gasto extraordinario, ¿no? Lo siguiente, y vamos a intentar ser austeros al menos este año y el que viene, para una vez que tengamos ya más encauzados y afrontados los pagos de la casa hermandad, proceder a estreno. Pero a corto plazo ahora mismo todo va a ser prácticamente igual. ¿Este año la túnica que vestirá? Va a vestir la túnica habitual, la túnica que bordó en su día el bordador sanluqueño Lucas Arcón, que es la túnica que le llamamos popularmente en la hermandad la túnica de procesión, y la túnica blanca de terciopelo con lo que son los bordados en oro en lo que es en la parte del pecho, en la parte de las mangas del Cristo, y el escapulario que normalmente tiene para procesionar, potencia dorada. ¿El acompañamiento musical? Vuelve a ser de nuevo la AMU, la agrupación musical lubriqueña, que es la que nos corresponde por el convenio de banda del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Y tenemos el recorrido, supongo que es el mismo del año pasado, ¿no? Sí, salida a puerta de la plaza del Ayuntamiento, calle Botica, Trinidad, Nevada, Torre, plaza de San Juan, Real, y entrada de nuevo en torno a la 1:30 por lo que es la plaza del Ayuntamiento, puerta principal de la parroquia. Y bueno, y para acabar, ¿qué previsión de agua tenéis o de tiempo? Bueno, pues si somos sinceros, las previsiones no son buenas, pero nosotros queremos olvidarnos de todo tipo de previsiones que aparecen por los medios, y nosotros nos vamos a acoger a unas previsiones que no hay en ningún sitio, pero son las previsiones que tenemos en nuestra hermandad. Nuestra hermandad, siempre lo decimos, es la Casa de la Esperanza, y nos vamos a acoger a las previsiones de la Esperanza. Y nuestra previsión va a ser que en los claros, en los huecos, en los intervalos que pueda haber entre lluvia y lluvia, pues pueda producirse al menos un claro de una hora y media, dos horas, para poder hacer estación de penitencia. Pues si le tenemos que recortar un poco, tenemos que hacer alguna variación, la haremos, siempre y cuando tengamos esa posibilidad. Evidentemente también queremos avisar a nuestros hermanos y al pueblo de Ubrique que el patrimonio que tenemos no vamos a cometer la temeridad de ponerlo en riesgo. Claro. Pero siempre y cuando haya una posibilidad, por muy mínima que sea, de hacer una estación de penitencia, aunque fuera un poco más corta, por parte de esta Junta de Gobierno no vamos a escatimar esfuerzo en hacerlo. Pues muy bien, Sebastián. Pues mañana ya te estará aquí, estará Rocío Sevilla, estará contigo en ese programa especial de Semana Santa y ya nos podrá dar todos los detalles pormenorizados de esta salida procesional. Con los nervios, con el agua. Hasta no, pues yo con el tema del agua, salida. Te lo digo sinceramente que no tenemos que preocuparnos porque... También desde los medios que hemos consultado nos dicen que sí, que hay previsión de lluvia, pero no es una lluvia tampoco continua, que va a haber tregua, va a haber intervalos y también hay son modelos que en esta época del año luego puede que no se den. Esperemos que tenga una buena estación de penitencia y ahí nos veremos en la plaza. Un abrazo desde aquí. Por supuesto, un abrazo y con el consentimiento de que vamos a poder hacer estación de penitencia todas las hermandades, porque nos vamos a pensar que sí. Venga, pues muy bien. Buenos días. Buenos días. Venga, buenos días. Y ahora tenemos también con nosotros al capataz de la Señora de la Estrella, don José Antonio Angulo Franco. Buenos días, José. La aclamación popular. Buenos días, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, José. ¿Qué hay, hermano? ¿Cómo está el paso de la señora? ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Ya está todo montado? Todo está listo y todo está terminado. Tan solo para ponerle las flores y nada más. Esta noche tenéis algo, ¿no? Sí, esta noche a las 9 tenemos el tranque habitual, que llevamos unos cuantos años haciéndolo, y la verdad es que está muy bonito y hay mucha camaradería entre todos, muy bonito. ¿Qué esperas este jueves santo cuando te pongas delante del paso? Pues, ya los nervios ya los tenemos a flor de pie, sobre todo por las previsiones meteorológicas que nos tienen loco perdido, pero vamos, ahí estaremos. Si la Virgen de la Estrella no quiere, saldremos, si no, pues nos quedaremos dentro. Como tú sueles decir. Ya tenemos experiencia de otros años. Como tú sueles decir, la hermandad sale el jueves santo y si no llueve, no sale. Claro. O ese día no sale. Eso es. Nosotros estamos trabajando todo el año y este es un día más. El culmen de todo el año, pero vamos. Ahí estamos todo el año trabajando. ¿Cuántos años lleva la hermandad, José? Pues da la casualidad que este año llevo 40. Ah, debe ser 40. 40 allí, señora. ¿Te invitará a algo, no? Sí, claro, por supuesto. ¿Una cervecita? Ahí está. No, lo principal que podemos hacer la estación de penitencia es lo principal. Sí. Yo creo que la podremos hacer como todos los años y vas a disfrutar, como disfrutamos contigo, todos los que te vemos. Esperemos que sí, sobre todo por la cuadrilla tan espectacular que llevo. Son gente muy veterana, ya muchos años casi todos, aunque este año tengo algunas incorporaciones. Pero es que son espectaculares, eso habla de otro mundo. ¿Cuánto? Son más que compañeros, son amigos, hermanos, y vamos, no tengo palabra para expresar lo que yo siento por esas personas que se meten debajo del paso de la estrella. ¿Cuántos costaleros tienes? Pues este año llevo 37. Cargamos 28. Ajá. O sea, sé que llevo 9 reservas. Está muy bien. Pero vamos, eso es espectacular. Sí, al igual que hablas tú también de ello, escuchar a cualquier costalero del Paso de la Estrella hablar del capataz. Claro, es que el tema está que ya la mayoría ya mucho tiempo y ya somos una familia, ¿no? Tenemos mucho sentimiento por la estrella, todo. Claro, y eso se nota, el paso se nota. Aunque pesa bastante, porque la verdad es que pesa una barbaridad. Sí, no. Pero vamos. O los corazones que tienen pueden con ella. ¿Dónde te emocionan más en el recorrido? Hombre, claro, en el Toledo, donde nací, allí es espectacular. O sea, pasa por la puerta donde nací, pues allí es espectacular para mí. ¿Te recuerdas cuando eras pequeño en la puerta de tu casa? Sí, claro, allí donde mamé lo de las tres, allí, cuando la había pasado de pequeño. Frente de me te quedó grabada y me llamó. Frente de la peluquería de nuestro amigo Antonio, que... Efectivamente, Antonio Cañete, que otro nazareno, bueno, ¿eh? Bueno, pero de verdad. Y eso que era de Ubrique, era de Ronda, pero el corazón más grande lo tenía. ¿Y qué le gustaba a su nazareno? Pues sí, que era, se desvivía este hombre por, sí, sí, por el nazareno y trabajando desde siempre y para todo lo que lo llamaba, incluso ya cuando sin poder venir ya aquí a Jesús venía en silla de ruedas y de todas formas sí, que pudiera venir. ¿Eh? Y cuando la hermandad estaba malamente, ya no habíamos más que cuatro personas ahí, sí, y ahí estaba, Antonio Maestro. Pues sí que es verdad. Sí. ¿Qué te pasa por tu cabeza cuando entras, vas llegando a la plaza y ves al nazareno con todos sus costaleros fuera aplaudiendo el paso de la estrella? Esto que no son cosas que no se pueden explicar, así, eso son cosas interiores que tiene uno, sus vivencias, sus cosas, esto no se puede explicar. El venenito que tenemos nosotros los cofrades por dentro de eso, o se tiene o no se tiene. Uh-huh. Y el que lo tiene lo siente mucho, pero explicarlo se no puede explicar. Yo no sé explicarlo. Sí, la verdad es que es inexplicable. El poder explicar los sentimientos es muchas veces muy difícil, sí, es muy complicado. Es que las sensaciones que se tienen tanto los costaleros cuando se meten debajo del paso como y sobre todo por las amistades que hay aquí dentro de las cofradías, muchas amistades, mucho, sí, cariño unos por otros, y cuando es un mundo distinto a otras cosas, claro, y cuando tú estás metido en otros colectivos y no es lo mismo. Aquí ya vemos más compañerismo, vamos todas a una. Tenemos nuestros ratos malos también, pero somos amigos. Sí, no, la verdad es que cuando ves el discurrir de las procesiones y muchas veces no mira la imagen, sino mira a la gente que está mirándola y ves caras que la verdad es que te llegan al corazón. Ves gente pidiendo, ves gente rezando a su forma, a su manera, y la verdad es que es muy, muy bonito. Es que la convivencia que hay dentro de la hermandad es espectacular. Sí, no, la verdad es que... Es otro mundo. Yo me quedo muchas veces cuando, sí, llega la imagen, llegamos a Jesús y una vez que ya se salen todos los costaleros, esa camaradería. Sí, la verdad es que es muy bonita. Sí, es una convivencia muy, muy buena, muy buena. Son cosas íntimas que solamente se viven dentro de la ermita. Durante el año nada más te lo vas encontrando los mismos costaleros por la calle, como te miran, como te abrazan, como te dicen adiós. Esto es todo el año. Son tus amigos. Sí, son tus amigos de la misma fe, de la misma religión, todo. Sí. Hay que comprenderlo, hay que estar. Y muchas veces yo digo una cosa, no se mete más gente porque cree que es un círculo cerrado, y eso no está cerrado, está abierto a todo el que quiera. Sí, es verdad, muchas veces se cree... La vía de las tres tiene la puerta abierta a toda persona que quiera ahí. Sí, la verdad. Ahí sí. Será bien recibido como un hermano más. Pues muy bien, José, muchas gracias por y decirle a todo aquel que no creía que ibas a entrar en directo que aquí está José. Venga. Un abrazo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Un abrazo, José. Hasta luego. Y vamos a ir ya finalizando este programa por hoy y por este año. Darle las gracias al personal de Radio Ubrique por dejarnos este huequecito para la Semana Santa ubriqueña en el que hemos estado, José Manuel Naranjo y yo, Legario García, haciendo buenamente lo que hemos podido, como hemos sabido, como hemos querido transmitir a la gente de Ubrique las sensaciones de una Semana Santa, de las personas que contribuyen a que esta Semana Santa sea más grande cada año y para que todo el mundo esté informado de lo que se está moviendo durante la Semana Santa, durante la Cuaresma. Mañana ya retomarán este espacio de Pasión, retomarán Rocío Sevilla y Juan Carlos Panal, que estarán en los puntos de Ubrique donde van a salir estas cofradías, en la parroquia y en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, para informar desde allí con las personas que están terminando de poner a punto todo lo que, toda la cofradía, todos los enseres, todos los pasos para esas ferias procesionales. Darle también agradecimiento a Fran Sánchez, que nos ha estado aguantando aquí estos días dándole la lata, y como no, a Mari Carmen Lamela, que es la directora, que es la que hace posible que estemos aquí en este huequecito durante estos días de la Semana Santa. ¿Le vamos a dejar con qué marcha? Pues como me decían por WhatsApp, que nada más que Macareno. En Triana Lao. En Triana Lao le vamos a dejar con ellos, se la vamos a dedicar al personal de Radio Ubrique, y que tengamos buena estación de penitencia a todos los que vamos a efectuar esas salidas procesionales durante esta Semana Santa. Queden con Dios y nos escucharemos el año que viene. Buenos días. Adiós.